Bueno, la verdad que fue una reunión muy buena donde pudimos charlar y compartir con ella. Primero fue una presentación de lo que es la CGT Regional Cañuelas Lobo Monte. Tuvimos la posibilidad de contarle el trayecto que transcurrió en toda esta formación. Y bueno, ella también lo sabe porque sabe que esto nació con el Frente Sindical, un trabajo hecho desde el Ministerio de Trabajo también, hoy con una subdelegación. Entonces, también fue plantearle las decisiones políticas correctas, como fue una subdelegación en Cañuelas, que nos ayudó mucho a la unidad y al trabajo día a día para los trabajadores. Muy bien. Bueno, también, ¿qué nos podés compartir? También digo que se presente, ¿no? Sí, sí. Que te presentes, te voy a pedir, y que nos cuentes también de bueno, ¿qué te llevas de la reunión? Bueno, Fabián Ochoa, Secretario General del Mercado de Hacienda. Nuevitos. Nuevitos en la zona. Agradecida también por la atención que tuvo con nosotros, el recibimiento, primero su marido darle al mercado este lugar, que va a ser algo muy importante para Cañuelas, y después también interesarle también a ella, más allá de que participó en muchos eventos dentro del mercado, ver lo que es el trabajo de la gente que está trabajando, llevarle las inquietudes de la gente de Cañuelas, que hoy no tenemos un transporte para que llegue hasta el mercado de la rotonda Mainada. Después, bueno, es lo que decía Luca, darle el apoyo nuestro como Frente Sindical, como regional, y decirle que nosotros veníamos a eso, a sumar. Y a ser parte también, que muchas veces a los dirigentes nos cuesta decir que nosotros somos la columna vertebral del movimiento, pero en algún momento también queremos ser parte de la cabeza, parte de la mesa de decisiones, sabiendo lo que es Marisa y su trayectoria y respetándola como intendenta, pero también llevándole las inquietudes que nosotros vemos, tanto de los trabajadores que no dejan ser ciudadanos del pueblo de Cañuelas. Primera reunión que tuvieron con la intendenta, ¿quién la organizó? Digamos, ¿fue pedido de ella por parte de ustedes? No, esta fue la primera reunión de la CGT, en realidad, así normalizada. Tenemos una CGT hace 35 años que no estaba normalizada en la región, y era bueno presentarnos. Nosotros hablamos con la intendenta de presentarnos y contarles la situación de los trabajadores, que ella sepa de manos de los representantes de los trabajadores cómo está la región, de contarle no solamente de Cañuelas, sino para que tenga el panorama que ella lo tiene, de lo que es Lobos, Monte, y trabajar en conjunto. Quedamos en tener charlas periódicas para empezar a trabajar en lo que es capacitación. Si bien ellos tienen un trabajo hecho, hay que rescatar el trabajo de traer el mercado agroganadero, del parque industrial. Nosotros tenemos que preocuparnos por capacitar a los vecinos y las vecinas para que puedan ser la mano de obra que se necesite en esos lugares. Ese es el método. Nosotros, como representantes gremiales, queremos que nuestros vecinos estén listos para conseguir un trabajo digno, asalariado, que puedan llegar a fin de mes, que puedan elegir lo que van a comer y no nosotros elegirle la dieta. Si bien sabemos que las ayudas sociales son muy buenas y se llega a la gente, necesitamos darle esa herramienta de poder decir, bueno, acá se necesita un clarquista y tenemos clarquistas para darles a las empresas. Nosotros venimos con el mercado desde Matadero, lo conocemos hace años, quién son los que manejan el mercado, parte de la economía del país también importante, lo que es el mercado, y hoy teniendo un inconveniente en un mercado nuevo. Tal vez tuvimos buena repercusión con la CGT local, formamos parte de la CGT por invitación de los compañeros, pero tenemos mucha falencia en lo que es infraestructura de trabajo, condiciones de trabajo, bueno, que la realidad, al estar en un lugar nuevo, nosotros tenemos que empezar a acomodarnos. La realidad es que no queremos llevar, ahí están los compañeros que son de la Casa Conciliataria Sindicato de los Gauchos, no queremos llegar a ninguna medida, pero la realidad es que nos están llevando a tomar medidas porque no encontramos respuesta del otro lado.